Abrimos nuestra página de actualidad en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes para informarles sobre las actividades e iniciativas que se van a desarrollar por parte de colectivos locales. Y en concreto vamos a hablarles de una asociación de creación reciente, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, de la que en alguna que otra ocasión le hemos informado. Vamos a hablar de las actividades que están preparando de cara al desarrollo el próximo 14 de noviembre del Día Mundial de la Diabetes. De este asunto nos va a informar en el día de hoy Miriam Cantos, que es presidenta de ADISICA y que ya nos acompaña. Miriam Cantos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a hablar del Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hablar además también de la actividad principal que vosotros, por cierto, vais a desarrollar no el 14 de noviembre, sino el 20 de noviembre, Unos 6 días después. Y vamos a hablar del motivo también por el que se desarrolla esa iniciativa importante, que es, no es otro que obtener fondos, recaudar financiación para una causa solidaria, la de además también de uno de los socios, ¿no?, de ADISICA, un niño de 11 años, se llama Juan Carlos Rosado y tiene una diabetes rara. Necesita ayuda y vosotros, bueno, pues estáis trabajando para conseguir esa ayuda que necesita. Para ello, como decíamos, vais a conmemorar el Día Mundial de la Diabetes con una carrera solidaria, carrera o caminata, cada uno que elija la opción que prefiera. Miriam, cuéntanos un poco de qué va toda esta historia. A ver, nosotros, todo esto ocurre, aparte de que ya existimos y que somos una asociación que lucha por la diabetes, ¿no?, y por, sobre todo, mejorar la vida, la calidad de vida de las personas con diabetes, pues teníamos que celebrar el Día Mundial de la Diabetes aquí en nuestro lugar, en nuestra sede, en Ubrique. Y de paso, pues ya que estábamos con esta campaña de recaudar fondos para Juan Carlos, para el perro de alerta médica, pues todo lo que recaudemos o parte de ellos, porque no sabemos todavía cómo va a salir, pero es para ayudarlo a que consiga ese perro de alerta médica y que podamos nosotros también desarrollar más actividades que tenemos pendientes. Y todo viene en función de que este niño, como tú bien has dicho, tiene una diabetes muy rara. Su páncreas, para que nos entendamos, está un poco loco, genera sobredosis de insulina y ocasionándole pérdida de conciencia, o no genera nada y le ocasiona hiperglucemia, es decir, subida muy alta de azúcar. Entonces es un poco caos en la vida de este chico. Como sin insulina puede estar todo el día y estar arriba y abajo, o al revés, vamos, que es un poco un infierno, como yo lo digo. O bien la necesita o bien no la necesita. Exacto, no se sabe nunca, porque un diabetes tipo 1, el páncreas no genera nada y tú te la administras cada vez que comes, según el ejercicio, tienes más o menos, puedes controlarla. Unas pautas. ¿No? Pero este niño, pues no. Entonces ahí vemos la necesidad tan grande de avisarlo, porque él ya ha perdido esa alerta del cuerpo, porque nosotros cuando nos sentimos mal o cuando nos está dando una hipoglucemia, el mismo cuerpo pues empieza a temblar o a sudar o no, a darte una seña. Pues él no se la siente, ha perdido todas las señales, ¿no?, que le pueden dar. Y por esto el perro de alerta médica, que es mucho más eficiente y además que lo alerta de las hiperglucemias, la subida alta de azúcar y de las bajadas. Y eso es una calidad de vida que le va a proporcionar estupenda, porque a raíz de eso, cuando el perro ladre, significa que él tiene que hacerse la prueba, oye, mírate, y vemos cómo va, y en función de eso, pues ya seguro que su calidad de vida, la tranquilidad de sus padres, de los maestros, que el otro día estuvimos allí, y dice, pues a mí me vendría genial, porque este niño aquí, sin poderle atender como deberíamos, pues un poco, vamos, que están asustados. Claro, como todo el mundo. ¿Cómo conocisteis a Juan Carlos? Juan Carlos se puso en contacto con ADISICA, ADISICA conocía la situación de Juan Carlos. No, explícanos. Fue la madre la que me llamó, oye, mira que tengo este caso, mi hijo, dice, mi hijo no es diabético, no tiene diabetes. Mi hijo, ¿por qué que no te puede decir que ha debutado? Porque es que todavía no lo han diagnosticado con un tipo de diabetes. Entonces, me contó un poco de lo que le pasaba, yo de esto no he escuchado nunca un caso así. Dice, no, si el médico tampoco sabe, que hay muy pocos casos en España de este tipo de diabetes. Entonces, a lo largo del tiempo, ya me llegaron noticias de una asociación de adiestramiento de perros sobre, pues eso, ¿no?, que ayudaban al control del diabético. Para que el diabético, alertarlo al diabético para las hipoglucemias sobre todo y para las hiperglucemias. Entonces indagué un poco y ya comenté en la asociación, oye, mira, existe esto, ¿alguien quiere? Y no dijeron nada. Yo creo que era por el precio, porque es muy caro, Pero bueno, aquí estamos la asociación para echarle una mano, impulsarlo, darle difusión y que esto tenga visibilidad, ¿no? Sobre que... todo también porque tienen otros medios para saber cómo se encuentran, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues, llamé yo a la madre de Juan Carlos y le digo, oye, mira, Ana, que existe esto, ¿a ti te interesaría? Y dice, ¡ay, Miriam, pues estupendo! Ya empecimos, nos indagó un poco en el asunto, esto me parece estupendo, habló con los médicos, habló con todo el mundo y, que claro, le vendría genial porque sería como una solución, ¿no? Para su día a día y que vayan mucho mejor. Entonces, pues, ahí empezamos a investigar un poco más, llamamos a esta asociación, esta asociación nos dijo, pues mira, son 8.000 euros y ustedes hacen lo que queráis, las actividades que queráis para recaudar fondos y podernos empezar. Pero claro, es mucho dinero. Y nosotros, pues eso, haciendo actividades, haciendo de todo, todo lo que podemos, vendiendo lotería, haciendo participaciones, cogiendo barras, todo lo que podamos. Explícanos un poco, vamos a entrar en detalle, ¿no?, en todo esto, y explícanos un poco, Miriam, cómo un animal es capaz de detectar cuando una persona está teniendo una bajada o una subida de azúcar. Pues lo detectan por el olor del sudor. Las personas con diabetes, normalmente las hipoglucemias, sudamos un montón. Entonces, ese olor es distinto a cuando sudas por hacer ejercicio, para que me entienda, el olor es distinto. Entonces, a ese perro lo entrenan a base del olor de la persona. Si es hiperglucemia, pues igual, el olor es distinto al de hipoglucemia. Entonces, en el mismo momento, lo curioso de esto es que el perro alerta al dueño 20 minutos antes de la hipoglucemia. Es decir, en el momento que ya nota que el olor es distinto al que tiene normalmente, está cambiando, le avisa, ladra. O bien ladra, porque según cómo lo entrenen, hay perros que lo que hacen es darte con la patita en la pierna y te alertan, o ladran. Pero a lo mejor hay otro, escuché una amiga, cuando estuvimos indagando y demás, había en un foro una mujer que su hija tiene un perro de alerta médica y dicen, nosotros la llevamos al cole y en el cole no quiero que ladre, entonces le da con la patita. Lo avisa de esa manera, ¿no? Es decir, que los perros están preparados para avisar a su dueño en las hipoglucemias y la hiperglucemia. Esto del perro de alerta médica, ese término existe porque imagino que no solo se da para este tipo de problemáticas, ¿no? También se da para un montón de enfermedades, incluso para detectar cáncer. Esta misma, ya estamos con otra, ya me meto en hablarte de esto, estamos con otra empresa que es Canem y entrena perros para detectar cáncer. Es decir, diferentes tipos de cáncer, por el olor. ¿Qué fiabilidad? Esto 100% no puede ser fiable, pues ¿no? Es muy alta, que... Es muy alta, muy alta. La verdad que cuando estuvimos hablando con la empresa nos dio bastantes probabilidades de acierto. Y después con usuarios, porque hablamos también con usuarios, y están muy, muy, muy contentos con el resultado de los perros porque siempre aciertan, vamos, es un 100% de acierto. Claro, entre no tener nada que te detecte si estás teniendo una subida o una bajada de azúcar y no poder reaccionar a tener un animal o a tener un medio para que te avise, ¿no? Y antes de que padezcas, pues tiene que ser algo bueno, claro, ¿no? Desde luego. Es lo mejor que hay, vamos. ¿Y esto cómo se traduce en número? ¿En cuánto? Pues ahora un poco más de 8.000 euros, porque es cierto que nos lo fraccionan, ¿no? Lo financian poco a poco, lo hacen cómodos plazos, pero a lo largo de la vida útil del perro tienes que estar dando dinero, es decir, puede ser 13, 14 años lo que pueda durar el perro. Y además estos perros, la raza es Jack Russell Terrier y son perros muy inteligentes, muy rápidos y de vida muy longeva. Es decir, llegan a vivir hasta 14 años. Con eso te digo que el precio se puede alargar incluso. Pero bueno, yo creo que la recompensa es mucho mayor, ¿sabes? Es como una pequeña hipoteca, ¿no? Es una hipoteca, sí. Se puede decir, pero bueno, es cuestión de la salud y más de la salud de un niño, que bueno, pues en este caso compensa, ¿no? Y merece la pena. Vosotros estáis trabajando para que pueda hacerse realidad el que Juan Carlos tenga un perro de alerta médica. Exacto. Para ello hace falta hacer cosas que permitan obtener fondos, financiación, sobre todo, bueno, pues actividades. Yo he visto por ahí, estáis vendiendo lotería. Sí. Estáis intentando, bueno, pues participar en eventos que se desarrollen en Ubrique, asumiendo, por ejemplo, la barra para poder obtener fondos. Y estáis organizando actividades propias, como es el caso de esa carrera o caminata solidaria que vais a desarrollar el próximo 20 de noviembre. Sí. Cuéntanos ese proyecto. Pues esa carrera, como tú bien dices, tendrá lugar el 20 de noviembre y habrá dos, ¿no? Será una carrera y una caminata. La primera será la caminata que será a las 10 de la mañana, desde las 10 hasta las 11, en el que las personas irán subiendo, haciendo la caminata, ahora diré la ruta, haciendo la caminata tranquilamente y haciéndose selfies con el aro azul que de la diabetes, que luego... Que luego irán mandando las fotos a la página de Adisica, de Facebook y la de Twitter, con el hashtag Adisica14Diabetes. Y después, sobre las 12, de 12 a 1 tenemos planteado la carrera solidaria, que ahí ya las personas que tengan mejor condición física ya pueden competir, que tendrán su trofeo, su premio, en dos categorías, la femenina y en la masculina. Las inscripciones para esta carrera se harán en el San Juan Letrán, en la oficina de turismo, desde el 17 de octubre hasta el 10 de noviembre, en su horario habitual. Y después estaremos también en el Paz Oasis, desde las 6:30 hasta las 8:30. El precio de la carrera son 10 euros. Tendrán una camiseta con su dorsal, ¿vale? Cada persona que quiera participar. Después los niños, hasta los 12 años, tenemos un precio reducido de 5 euros. También se pueden pagar en la Caixa diciendo que quieren inscribirse en la carrera solidaria de Adisica, ¿vale? También pueden hacer el pago allí. Y después comentarte la ruta. Saldremos desde la Avenida España, el centro de la Avenida España. Subiremos hasta Correos, de Correos a la calle Fernán Portillo. Luego nos vamos a la calle Elcano, de ahí a la Plaza Los Ejércitos. De la Plaza de los Ejércitos subimos a las escaleritas hasta la calle San Sebastián, luego subimos las escaleritas de la calle Cruz hasta la calle Palma. De la calle Palma nos vamos al Bar Toledo, del Bar Toledo subimos las escaleritas hasta la calle Concejo y después subimos las ciento y pico escaleras de la calle Concejo que nos llevan hasta el Carril. Del Carril subimos las escaleras hasta el Calvario, hasta la ermita del Calvario. Y de ahí, ya en el Calvario, habrá un puesto de avituallamiento. Sí. Con un selfie también para un aro azul gigante para hacerse fotos y demás. Y luego bajamos hasta por el Cardereto, hasta Los Pinitos, de Los Pinitos a la calle Jesús, de la calle Jesús al Jardín, de la calle del Jardín a la Pasadilla y otra vez a la Avenida España. El recorrido total es 1,6 km, aproximadamente 1,5 km. Es poco y verás, lo que tiene es subir escalones. Y por eso lo hemos llamado carrera solidaria, subir escalones por la diabetes. Y verás que es una cosa cómoda, que tampoco, si quieres colaborar con una caminata, lo puedes hacer tranquilamente. Que tú te ves en condiciones físicas buenas, pues te metes en la carrera, te ven a las 12 y ya puedes competir. Las dos cosas. O una o dos, como tú quieras. O las dos, si te ves bien. Sí, yo creo que habrá quien haga las dos. Haga las dos. El paseíto y luego. Y pida más, y pida más. Claro. Bueno, ¿el recorrido de la caminata es el mismo o que no me ha quedado claro? Igual, lo mismo. Igual, lo mismo. Lo mismo. Solo que lo puedes hacer más despacio y tienes la horita entera para ir a paseo. Hemos visto que si das tres vueltas y media aproximadamente, igual a los escalones del Empire State Building, ¿vale? Que tú dices, ¿te atreves a hacerlo, no? ¿Te atreves a subir los escalones del Empire State? Pues lo puedes hacer subiendo, dando tres vueltas y media aproximadamente haciendo a este recorrido. El circuito tres veces, ¿no? Exacto. En una hora, tienes una hora para hacerlo. Los bien preparados la hacen en 6-7 minutos. Así que vamos a ver. Bueno, la caminata solidaria es de 10 a 11, es el horario que habéis establecido, mientras que la carrera comenzaría a las 12. Y ya pues lo que cada uno tarde en llegar. Sí, sería una hora, pero vamos, si tardan un poco más, pues bueno, no pasa nada. Quien gane tendrá su trofeo. Y por dos categorías, la femenina y masculina, ¿vale? Trofeos para los tres primeros premios, primer premio... Primero y segundo premio. Para los dos primeros premios, en las dos categorías. Participación, ¿qué expectativas, qué esperáis, no? Que sea importante porque la causa lo merece. Exacto. Y... queremos que participe el pueblo entero, vamos. Y que venga gente de fuera y que colabore con nosotros para poder conseguir este sueño, ¿no? Que financia este perro y después las actividades que nosotros tenemos y poder seguir hacia adelante. Tengo que comentarte todos los patrocinadores que con nosotros van a colaborar y lo hago por orden. Malacayú, luego ATP Autos, Manuel Trastoy, Calzado Franco, New Look, Antojos, Arte Roma, Fotodín, Frutería Pepi, Centro de Belleza Rossi, Charcutería Mari, Fran Sport, Asador de Pollo Juani, Brillo Sur, Oasis, Panadería Sánchez, Casa Canto, Yaras, Ubriqueled, El Ambigur, Los Tres Caminos, El Alambique, La Librería Alambique, La Librería Fábula, Gestores Asociados, Payoyo, La Peña Betis, Tres Huellas, Bartoledo, El Costurero de Carmen, Congelados Benítez, Corte Aguilar, Bar Moscoso, Suárez Troqueles, Troqueles Ubrique, Podóloga María José Domínguez, Clínica Dental Duboski, Siete Pecados, Todo B, Gazule Interiorismo, Gaudí, Eurosonido, Rectecno, Papaguapa, The Gallery, Bar Carabot y Fercade. Estos son nuestros patrocinadores. Las ¿Cuántos que nos ayudan. Patrocinadores tenéis? Pues en total... 46 patrocinadores, sí. Que bueno, pues son los que hacen realidad también, ¿no? El que se pueda desarrollar la carrera y el que contribuyen además también a obtener esos fondos que necesitáis. ¿Juan Carlos podrá realizar la carrera? ¿La caminata? Pues según como esté, por lo menos, a lo mejor caminar podrá, pero no sé yo si la madre lo dejara, no por nada, sino porque depende cómo le fabrica el páncreas, si le hace mucha insulina, pues el niño cae en redondo. Entonces, no sé yo no debo hablar. ¿Y si Juan Carlos fuera con su perro, por ejemplo, podría realizar esa actividad física? El perro lo avisaría si le está bajando el azúcar. El problema de Juan Carlos es ese, es que no se da cuenta. Es que no, ya su cuerpo no lo alerta, entonces necesita a este perro para que le avise, oye, que te está bajando el azúcar y no caerte redondo. Ya lo avisaría, se miraría la glucosa en sangre y si está bien, está en valores normales, pues para adelante, que no. Se tiene que parar, descansar, tomar algo o tomar consecuencias según los valores. Tomar acciones según los valores. Si está muy alto, ponerse insulina, si está muy bajo. Pero es que la cosa de él es que no necesita mucha insulina, porque con media unidad es capaz de bajar una hiperglucemia de 300. Porque ya el mismo páncreas genera insulina y... dentro de media hora está en 40 y dices tú, bueno, es que con media unidad le hace bajar esos cambios tan bruscos. Entonces es complicado. Puede mejorar su calidad de vida, pero esto sí. Sigue siendo una vida difícil, ¿no? Sí. La del joven Juan Carlos. Sí, esto él le llevaría el día a día mucho mejor. Yo creo que sí, que el perro le mejoraría la vida, pero esto seguiría porque claro, necesito un trasplante de páncreas, eso sería la solución buena. Pero eso no se hace todavía aquí, entonces ahora mismo lo que podemos ofertarles es esto y ayudarle a conseguir el perro, que es lo más, está al alcance nuestro y que intentaremos que lo tenga, vamos. Es el proyecto en el que está trabajando ahora Disica, 100% dedicado a este tema en exclusiva, que un poco ha paralizado todo lo que es la actividad vuestra, ¿no? De todas las iniciativas que podéis emprender o desarrollar, sobre todo en el ámbito de la formación, de la educación. Os habéis centrado exclusivamente en obtener esa meta, ¿no? Tengo aquí en septiembre hemos tenido también una actividad de nutrición, en la que hemos estado justo el mismo día que cogimos la barra. Es que eso coincidió las dos cosas. Pero vamos, seguimos trabajando en todo. Después en enero empezamos ya con un taller de formador en diabetes, nos lo da la escuela de pacientes y vamos, seguimos y ya empezamos a programar en diciembre otra vez las actividades para el próximo año y no pensamos parar. Y compaginando entonces lo que es el trabajo que desempeñáis para obtener esa financiación para Juan Carlos y al mismo tiempo pues mantener todas esas charlas, conferencias o actividades orientadas en la educación en diabetes, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, pues queda ahí sí que un poco colgado el contar con una trabajadora social que os ayudaría a todos los socios y demás, pero ese también es un proyecto de mayor alcance, ¿no? Sí, está pendiente. Todavía no lo podemos, vamos, económicamente hablando no podemos, pero bueno, todo se andará. Todo se consigue. Pues recuérdenlo, esa carrera o caminata solidaria que organiza la Asociación Adisica para el próximo 20 de noviembre para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes y al mismo tiempo para obtener fondos y poder, bueno, pues sufragar los gastos de ese perro de alerta médica que necesita Juan Carlos para tener esa mejor calidad de vida. Recuerden que la inscripción al precio de 10 euros se puede formalizar a partir del próximo 17 de octubre y hasta el 10 de noviembre en diferentes puntos, por ejemplo, San Juan de Letrán, Gran, en la Oficina de Turismo, también en la Caixa o incluso en el Pajo Asi. Y bueno, pues además, para aquellas personas que no se hayan enterado a través de este encuentro que hemos mantenido con Miriam, se va a editar un vídeo promocional de la carrera, que además se va, creo, a grabar en el día de hoy. Y bueno, pues a través de imágenes, que siempre nos llama mucho más la atención, no podemos visualizar a qué nos referimos, se va a promocionar lo que va a ser esta carrera solidaria para que el público contribuya y participe. Así es. Esta misma tarde, a las 5 de la tarde, hacemos la última grabación, porque el martes estuvimos grabando también, pero ya terminamos, y todo el que quiera, invitarlo a que venga, que va a ser un vídeo bastante divertido, nos lo pasamos muy bien la otra vez, y estaremos en el Calvario. La última cena será en el Calvario, así que invitar a todo el mundo a que venga y participe en este vídeo. Porque además es donde se puede decir que termina el ascenso, ¿no?, de la carrera, ya el resto es bajada, así que hay un poco el punto y final de lo que es la promoción de esa carrera o caminata solidaria, que, como decíamos, se va a desarrollar el próximo 20 de noviembre. Pues lo recordaremos, Miriam, recordaremos en sucesivas jornadas también la inscripción de esa caminata y carrera solidaria que organiza la Asociación Adisica de nuestra localidad, y bueno, pues como siempre también a vuestra disposición, ¿no?, cuando queráis dar cobertura a todas aquellas informaciones que se general, ¿no?, por parte de vuestro colectivo. Miriam Canto, presidenta de Adisica, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Rocío, a ti.